¿Querés saber curiosidades sobre la seguridad del automóvil? Escuchemos a Cristian, que nos va a sorprender. Bienvenidos a El Retrovisor. Bueno, estamos acá en El Retrovisor, la columna más antigua que hemos tenido, ¿eh? Con nuestro columnista estrella, no, diría estrellado, mejor dicho, ¿no? ¿Cómo andás, Cristian? ¿Bien? Bien, muy bien, Nico. ¿Cómo andan todos por ahí? Bien, Columna más antigua y el conductor más antiguo también, ¿no? Nos llevamos un par de añitos, pero yo te paso ahí. No, pero yo todavía no tengo 86 años como vos. Todavía me mantengo joven con mis 33. Se me escucha muy bien por 86. Se te escucha de joven, de verdad. Sí, parezco de 85. Claro. Muy bien, bueno, muy bien. Che, ¿qué tenemos para hoy? Vamos al grano. Y hoy vamos a seguir con el tema este de... Ya, ¿sabes que ya tengo hambre? Uy, ya empezamos a hablar de esto de comer mientras uno maneja, ¿no? ¿Y paraste ahí en el McDonald's cordobés? ¿Paraste a pedir hamburguesa? Sí. Yo paré en Pampernick. Acá tenemos dos. En Pampernick, fuiste en el DeLorean a Pampernick. En el DeLorean, sí. Es que a mí me parece que la relación entre el hambre y el asfalto, bueno, se puede decir que recorrió un largo camino. Si nos vamos al, no sé, años 20, años 30, cuando ya había muchos autos por acá, más que nada tiene el origen, vamos a decir para que se queden contentos, americano, Estados Unidos, ¿no? Toda esta cultura. Pero, no sé, al inicio, 1920, 1930, lo más común era el picnic en la banquina. Como, viste, los autos en esa época no tenían bandejita, no tenían espacio para apoyar las cosas ni nada. Y también la conducción, que tenía que hacer fuerza, era muy mecánica, que requería toda la atención, ¿no? Entonces la gente se tomaba un tiempo, paraba en la banquina o en algún lugar más abierto, ¿no? Y iban con las canastitas de mimbre típicas, y disfrutaban el paisaje y comían mientras comer mientras manejar no existía en los inicios. ¿Qué habrán comido en esa época? Me imagino un salamito, algo, una picadita, algún quesito, algún encurtido, ¿no? Pero yo me imagino en la Baturé, que iba la suegra, iba atrás, ¿viste? En el capot, en el baúl, digo, sí, ¿no? Sí. La suegra no iba cortando ahí un salamín, ¿no? Le ibas tirando algo. Es que iban a 20. Sí. ¿A qué velocidad iban? Y no, sí, iban a 20. No iban a 120. Eran otros tiempos. Vos sabés que en Estados Unidos empezó el auge de las comidas para llevar, después de los años 30 más o menos, bueno, que nace McDonald's y todo esto. Y esas cosas que veíamos en la película que se llaman car hops, que son los mozos o mozas en patines, había toda una cultura automóvil comida, ¿no? Que te llevaban la bandejita y la colgaban en el vidrio. En el cine en también. En el autocine también. No estabas manejando, pero viste que tenías para colgar la bandejita, el parlantito, no se escuchaba nada. Hacía nunca la chanchada eso. En el autocine, porque aparte eran autos anchos. Claro. Era... Sí. Era otro consumo. Multiuso el auto. Sí, el auto en la cultura, en la vida cotidiana, ocupa muchísimo lugar, ¿no? Y vos sabés que, como vos me decías, che, hay McDonald's en Córdoba, ha ido, y acá hay dos del Automac, que se llama, que en Estados Unidos se llama Drive-Thru, ¿no? Que son los que vos pasas, te metes adentro del local, te reciben tu pedido y comes en el auto. Eso comenzó en Estados Unidos en 1975, fue el auge, se popularizó muchísimo. Yo no había nacido todavía, mirá. No habías nacido. Estás obsesionado con la fecha de nacimiento. Pero vos sabés que ahí ya no hace falta ni apagar el motor siquiera. Se empezó a diseñar también la comida para un consumo inmediato, ¿no? Papas fritas sabor nafta. Sí. Y hay un auto que acá hay pocos, que son las Dodge Caravan. En Estados Unidos fue el concepto de las minivan, que fueron las primeras que trajeron portavasos integrados de serie, que eran lo que realmente funcionaban. No era un accesorio más, sino que era el accesorio durable en esa época y muy útil, digamos, para poder, ya ahí ya podías comer mientras manejabas, porque antes parabas en el McDonald's y comías arriba del auto. Mm. Y cada vez se te iban acortando más los tiempos y comías ya mientras manejabas. Y a partir de los 80, 90, con las porciones gigantes de todos estos gigantes, también dominó. Compañías como McDonald's, Pampers, que dijiste vos. Sí, dominó, ¿no? Que tenía la pizza grande también. Claro, todas las grandes cadenas. Entonces, vos no sé si viste alguna vez algún video de YouTube o algún documental, cuando lavan un auto de Estados Unidos, un auto grande o una minivan, los restos de comida es impresionante, o sea, tremendo la cantidad. Eso iba a decir cómo genera fuente de trabajo. Me haces acordar a Vicentico, que Vicentico, viste, el cantante de... ¿cómo se llama? De los Fabulosos Cadillac, que está en entrevista y justo venía el fumigador a fumigar el auto porque tenía hormigas adentro del auto, ¿viste? De la mugre que tenía. No, es muy común, o sea, lo hacían primero fuera del camino, después arriba del auto en movimiento, y tremenda cantidad de porciones, tremenda cantidad de basura. No sé si alguna vez has ido a McDonald's y has pedido para llevar, la cantidad de basura que generas. No. Es increíble, increíble. Yo te puedo asegurar que media bolsa de consorcio, cuatro personas, te la llenan muy fácilmente. Menos mal que no voy. Le haces un bien al planeta. Lo que me pregunto es, mirando al futuro, ahora cuando venga el auto autónomo, que ni volante tenés, ¿comer vas a poder comer? Porque total, el auto se maneja Viene solo, con ¿no? microondas. Claro, ahí es como, nada, la mugre en el piso va a ser, y el olor, ¿no? Adentro del auto va a ser increíble. Va a tener, ¿no?, una rumba que pasa por el piso y te va aspirando todo. Claro, vas a comprar el robotito que aspire y lo tiras adentro del auto, ¿no? Para que vaya haciendo. Sí, ya ahí no te va a importar nada, ya está. Porque ya ahora, con las cajas automáticas, el control de crucero, los asistentes de conducción, todos los que hay, pasa esto que hemos hablado muchas veces, ¿no? De esa falsa seguridad, voy a decir, no, tengo todo esto, puedo comer más, puedo traer el postre también acá arriba. Tal cual. Entonces, feliz cumpleaños. La distracción es física, la persona sigue siendo la misma, asistida o no asistida, ¿viste? Esa falsa seguridad te puede jugar en contra. Sí. Porque la mano siempre la tenés ocupada con comida. Claro. Y también tenés una distracción, además de física, visual. Porque estás buscando la papa frita que se te cayó entre medio del asiento, ¿viste? Claro, entre medio de las piernas, ¿viste? Claro. Vos, no sé si viste, esta escena no fue por comida, pero fue muy, muy graciosa y fue icónica en el cine. Hay una película que se llama, en inglés, Planes, Trains and Automóviles, o acá se llamó Más Vale Solo que Mal Acompañado, con John Candy y Steve Martin, que van en un auto y John Candy se empieza a distraer al volante y se copa con un tema de Ray Charles, Mr. Run, y hace como que toca el pianito sobre el tablero del auto y hace un movimiento y se le enganchan las mangas de la campera, las dos mangas de la campera. Es muy hilarante la situación, en el comando del asiento. O sea, queda maniatado manejando. Empieza a manejar con la panza, digamos, mueve el volante. Es muy buena en cuanto a lo ilustrativo que es la distracción al volante, ¿no? Así que bueno, cuidemos, ¿no?, de esta cultura, que no nos invada, porque nos está quitando, ya nos invadió, todos comemos en el auto. De hecho, yo estoy recibiendo la llamada en el auto ahora. Claro, pero estás estacionado. Cuidémonos de estas distracciones y programemos mejor la hora de comer, porque además es nuestro break, es nuestra pausa, no podemos estar haciendo otra cosa sino disfrutar de la comida, ¿no? Tal Ese cual. Es el consejo que le dejamos. Y bueno, nos vemos en el próximo retrovisor. Espectacular, hasta el próximo retrovisor, Cristian. Nos vemos, chao. Nos vemos, hasta luego. Esto fue El Retrovisor. Una mirada hacia atrás para andar bien.